Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Segunda temporada. La historia de Juana. Martín, páseme la pelota rápido. Juana, ¿y si no se lo vi, qué pasó? ¡Rápido! Juana, es que ustedes ya jugaron mucho tiempo y nos toca a nosotros. Pero es que a ustedes les tocó ayer y anteayer. Hoy nos toca a nosotras jugar con el balón. Ay, ¿quién se inventó esa regla? La profesora de educación física. Eso es mentira, si siempre hemos jugado con los niños. Pues nosotras queremos jugar y las niñas también tenemos derecho a jugar fútbol. Sí, ¿y quién dijo que eso es un juego de niñas? Eso no es un juego de niñas. ¿Y quién dijo? Usted. Páseme la pelota rápido que va a sonar el timbre. ¡Ah! ¡Ay, este Martín sí es odioso! Ellos son siempre así de fastidiosos. Ahora no nos va a dar tiempo para jugar a nosotras. ¡Ah! Vamos, Juana, después vamos. Sí, vio. Ya nos toca volver a clases. Ay, qué pereza. Si ese Martín nos hubiera dado la pelota, terminábamos ese partido. Ahora nos va a tocar esperar hasta la otra semana para poder tener la cancha. Bueno, niños. Ya vamos a empezar, se sientan todos. A ver, ¿quién me dice que recuerda de la última clase? Ay, me está doliendo la cabeza, me estoy orinando. Profe. Dígame, Juana, ¿qué recuerdas de la clase anterior? ¿Será que le puedo decir cuando venga del baño? ¿Cómo así, Juana? ¿Y qué hicieron todo este tiempo? ¿Cómo así que no te dio tiempo de ir al baño? ¿Por qué? Ves, y vio por estar jugando fútbol. Ay, no se ha metido. Ya, niños, ya, silencio. Bueno, niños, silencio, silencio, que ya vamos a continuar con la clase. Profe, por favor, déjeme ir al baño. No me demoro, es una urgencia. Por favor, déjeme ir al baño. Lo que pasa es que por andar jugando, entonces se les olvida ir al baño. Y luego cuando entran a la clase, pues ahí sí les da ganas de ir al baño. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Vaya pues rapidito. Bueno, silencio, que ya no voy a dejar ir a nadie más al baño. Otra vez, no hay agua, ¡qué pereza! Todos los días lo mismo en este colegio. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Ay, no, yo no sentí ganas de entrar al baño. ¿Qué es esto? ¿Será que me oriné? Ay, pero si yo ya soy grande. Ay, no. ¿Por qué me pasó esto? ¿Será que me pasó esto porque las niñas no podemos jugar fútbol? Ah, ¿cómo así? Pero si Linda Caicedo juega fútbol todos los días. Aquí para venir el primero, pierna derecha, juega atrás para Leis de Uy. Aquí llegó Linda Caicedo, balón al fondo, gol, gol, gol. Precisamente Mayra Ramírez le pone velocidad y generosamente descargó para Linda Caicedo, que venía acompañando. Y para ir a un mundial, si entrenan todos los días, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién llamo? ¿Será que le digo a la profesora? Ay, no, el uniforme todo manchado. ¿Qué hago? ¡No hay papel! ¿Y ahora? sin agua, sin papel, ¿qué hago? La segunda temporada de Aflora fue producida con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia, Narrativas Sonoras Digitales, en colaboración con 070. Investigación y creación, Lenin Córdoba Palacios, Ángela María Jiménez Cano y Alicia Reyes Londoño. Guión, Ángela María Jiménez Cano y Lenin Córdoba Palacios. Asesoría de guión, Lisa Acevedo Sainz. Diseño sonoro, montaje y edición, Alicia Reyes Londoño. Música original, mezcla y masterización, Magio. Artes gráficas, Manuela Córdoba. Soporte de página web, Estefan Yen. Producción general, Ángela María Jiménez Cano. El Laboratorio Aflora 2022 se realizó en las instituciones educativas José Manuel Restrepo y Miguel Garrido Ortiz del municipio de Arboletes, Antioquia. Gracias a las participantes, quienes aportaron con sus historias a la construcción de esta temporada. Juana es Valentina Palacios Chaverra. La abuela Esperanza es Elizabeth Perea Waldo. La abuela Esperanza Niña es Gisette Palacios Mosquera. La madre de Esperanza, Sandra Patricia Mosquera. Amiga de Juana, Isabela Hoyos Córdoba. Madre de Juana, Ana Victoria Reyes Díaz. Martín, Miguel Galindo Reyes. La vecina, Lina María Córdoba Palacios. Agradecimientos especiales a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Arboletes, a Blanca Uparela y Brenda Borja, al Grupo de Mujeres Adultas Mayores del municipio de Arboletes, a Melisa Tamayo, Reinalda Chaverra, María Chaverra y Goldie Ann Levy. Visita nuestra página web www.proyectoaflora.com y suscríbete. Encuéntranos en Instagram como @afloracolectiva. Recuerda que Aflora es un proyecto independiente y puedes apoyarnos compartiendo nuestro podcast en tus redes sociales. Gracias por escuchar. En Aflora Podcast hablamos de menstruación y en esta oportunidad te compartimos su relación histórica con la exclusión de las mujeres en los deportes. De acuerdo con las deportistas e investigadoras Iris Janet Maturín López y Diana Melisa Landazuri Munares, a lo largo de la historia occidental, la relación que las mujeres han tenido con el deporte ha sido secundaria. Para los griegos, las mujeres debían ser excluidas de las prácticas deportivas por considerar que los deportes solo podían ser practicados por hombres, una situación que las mujeres colombianas sufrían hasta hace pocas décadas por la misma razón, ser tildadas de masculinas por practicar un deporte de hombres. Este es uno de los motivos por los cuales, hasta hace unos años, el estudio de la relación de la mujer con el rendimiento deportivo no había sido un campo muy explorado. Por ello, hay pocos estudios que señalen la forma en que el sexo y el género configuran la práctica deportiva en las mujeres. Parte de esta deuda histórica es indicada por las versiones muchas veces contradictorias sobre el impacto del deporte y el rendimiento deportivo en el ciclo menstrual. Igualmente, dado que muchas de las exploraciones investigativas ven en el tema la novedad que supone un asunto poco estudiado, su acercamiento ha sido fundamentalmente desde una mirada de los cuerpos de las mujeres como objetos, a partir de estudios biologicistas que, si bien son importantes, reducen o limitan la revisión de aspectos psicológicos y sociales. Tener una mirada más amplia de la relación entre el ciclo menstrual y el rendimiento deportivo supondría considerar dicha relación como un fenómeno que también es social. Allí se entrecruzan asuntos socioeconómicos, culturales y políticos, así como condiciones materiales asociadas a la vida de las mujeres. ¿Has pensado en practicar algún deporte que tradicionalmente ha sido asociado a los hombres? No lo dudes. Que el hecho de ser mujer no determine tu decisión.